Bienvenidos a Monóculo, una experiencia multimedia. Llega el momento en que usted se dispone a escuchar una propuesta diferente en radio. Que le informe, acompañe y le brinde toda esa música que usted siempre quiso escuchar. Le sugerimos que espere 2 horas más, porque aquí comienza Monóculo. ¿Cómo la querés? ¿La traemos? La figasa. ¿Traemos figasita ahora? Sí, para sí, la parrilla. Esto apenas te digo, nos hagan señas desde Montevideo que estamos al aire, largamos. Decir que allá no saben, pero no paramos la pata. Esto es joda. Claro, porque además es lo que decíamos. Son, hasta ahora fueron 2 partiditos. Sí. Y acá estamos de fiesta corrida. Sí. Porque después, después cuando llegan a Uruguay los periodistas, dicen, qué horrible los viajes, qué trabajo. ¿Sabes cómo estamos? Acá y todavía la... Hay una allá, la que tenemos allá. Yo le hablé ya. Sí. Yo hablé y le dije que teníamos que tener el programa y todo eso, y que después veíamos de repente de ver en la tele, así, que un poco para mirar un poco cómo trabaja el periodista uruguayo, en fin, claro. Lo típico, ¿no? Claro. Pero caen igual, ¿eh? Sí, caen. Igual que en Montevideo, es lo mismo. Es lo mismo, pero la morena. Realmente es cultural. Sí, no, unas piernas largas. Sí. Y no tiene grande. No tiene mucho pecho. No, pero está. Pero está musculosa, pero dura. Firme, todo bien. Y una voz un poco gruesa, pero. Fuera de eso. Bueno, nos hacen señas. Amigos, buenas noches, Montevideo. Buenas noches, mundo. Nuevamente, Monóculo en el aire. ¿Cómo está, Warren? Estoy contento porque mi país está entre los mejores del mundo en fútbol, y es decir, en todo. Exactamente. Que Uruguay sea modelo, que Uruguay sea referencia, es algo que no tiene por qué llamarnos la atención a quienes hemos vivido más de 20 años. Uh-huh. Los jóvenes que tienen escasos 20 años, que no han tenido la oportunidad, a mí no me gusta que no han visto Uruguay ganar, sino que no han tenido la oportunidad de ver a Uruguay ganar un partido en una Copa del Mundo, hoy por hoy se deben de sentir orgullosos de ser uruguayos como nunca. Claro, quizás en el Anali, que a veces es superficial. ¡Tacatá! ¡Pará un poco! Con el... Sí, la bubucela es increíble. Quizás en el análisis, que muchas veces es superficial, de las elecciones últimas municipales, esa cantidad de votos en blanco que aparecieron, quizás se deba más que nada al desencanto de estas nuevas generaciones, que no, al no tener su concreción futbolística... Exacto. Ven que el país no va para ningún lado, y entonces ¿para qué votar? Claro, puede ser que provoquen desencanto. Acá es una tarea que nosotros encomendamos a los politólogos, a los sociólogos, en fin, a la gente que estudia el comportamiento humano y el comportamiento político más que nada, ¿no? Claro, básicamente el humano es un ser político. En todas sus acciones. Sí. Amigos, ustedes ya estarán enterados, suponemos que así es. Por la duda vamos a avisar. Que Uruguay jugó su segundo encuentro en la Copa del Mundo con un resultado más que favorable. Contra el temible. Una potencia. Contra el temible cuadro de Sudáfrica. Uh-huh. Y salió con una victoria holgada. Totalmente. Resultado este, le decimos para quienes no lo tengan, no estén al tanto de la información, no sabemos cómo está llegando la información, claro, hoy por no hoy. No sabemos en Montevideo qué está viviendo. Exactamente, que consagró a Forlán como goleador del campeonato mundial. Creo que el mejor momento para ser goleador, porque fue el primer gran goleador. Claro, después surgen, claro, otros. Después hay más partidos. Exacto. Cuanto más partidos juega, más posibilidad hay de hacer goles, pero hay que hacerlos en los primeros. Exacto. Vale, doble. Ahí está, pim pim. Cuando hubo que vacunar, vacunó. Claro. Forlán, y bueno, se consagró en el puesto de goleador. Ese triunfo, esa gloria de Forlán, lamentablemente, nuevamente Diego Armando Maradona y sus secuaces, consideró que no era un premio merecido, y al otro día Higuaín, un apellido que no tiene nada que ver con ordinario, metió tres, entonces quedó, claro, lo que pasa, relegado, que, el título, ¿no? Sí, pero habría que ver un poco, y yo estoy pidiéndole a Figueredo que hable con la FIFA, cómo son las condiciones. O sea, no es lo mismo meter un gol con un pase que se le da ahí y le deja el arco libre, que cuando usted tiene que hacer una jugada a patear un penal. Exacto. O otras cosas que son mucho más difíciles. Y no es lo mismo tampoco enfrentarse a un estadio donde la bubucela hace ensordecer, y hoy justamente a raíz de la convención que usted tuvo de mañana con el Departamento Médico de Sudáfrica, justamente hablaban de los efectos de la bubucela, que hacerlo en un estadio donde se escucha sí una bubucela, pero ahí, lejos. Sí, sí, no, realmente lo que fue, y lo vivimos nosotros en el estadio, en Pretoria, fue un insulto a lo que es la salud del futbolista como ser humano. Totalmente. Mucho me... Sí. Es increíble, acá estamos... Esto da fe de que estamos en Sudáfrica. Claro. Es... Solo acá existe. No, pero me llama la atención que Diego Armando Maradona, que tan activo estuviera en la formación de un sindicato de jugadores de fútbol para no jugar las horas de mediodía, porque el señor tiene calor, se le ocurrió, y el sol le da en la cabeza y le molesta, no hablara del tema del etéreo, de la bubucela en el sistema nervioso central del ser humano futbolista, que se aplicó contra Uruguay en una forma lesiva y atorrante. Y yo lo considero ilegítimo. Pero si bien la FIFA no reglamentó en eso, fue lo único que se le escapó, porque después pudimos comprobar en me dijo Eugenio, cuando fui a entrar a la comisión de bubucela me cerraron la puerta. En la cara. Es verdad. Si bien, como decimos, después ha sido muy muy cuidadosa la FIFA en la organización del campeonato, este detallecito se pasó, y es como pasa siempre cuando surgen esas brechas de legales que se genera este tipo. Echa la ley, echa la trampa. Claro, son pequeñas. Y se da igual acá, que está lleno de negros. Uno puede pensar que de repente negro es como más dócil, más acostumbrado. Pero estos son negros, che. Estos no son negros usted. Sí. Estos son negros, che. No se crea. Salvo alguno que otro, que los hay. Pero, por ejemplo, estuve en una escapadita que me hice a Zaire, que antiguamente era Rodesia, un país cuyo régimen, en cuanto a la separación de razas, era aún más duro que el sudafricano. Y ahí los negros son negros, ustedes son negros bien. Da gusto. Acá son todos unos retobados. Acá se les... Pero yo agarré uno el otro día. Estábamos en la despedida de no me acuerdo quién que se iba. Adolfo Jota. Ahí está. Que es que no pudo quedarse en el hotel al final. Claro, Adolfo porque Jota, no Palma, le, de no acá le daban los viáticos. Por eso. Le quise frotar la mota para la suerte. Y se me calentó. Sí, tienen eso, tienen esa rebeldía. Acá creo que tiene parte que ver también, hay que achacarle las culpas a quien le corresponda, la figura de Nelson Mandela, ¿no? Justamente, se le dio... tanto como se critica en Uruguay a Tabaré Vázquez, uh-huh, que en la primera, cuando fue intendente, antes que nadie le pidiera nada, él le dio aumento a los de Adeón, y así los tenemos hoy. Uh-huh. Con los negros pasó lo mismo. Los negros no pedían nada. No. Estaban ahí. Y Mandela darle cosas. Le llenó la cabeza. Le llenó la cabeza de derechos. Y después se creen que les corresponden. Así mismo como lo escuchan, amigos. A veces, diga que no todos... Y nosotros acá hemos conformado en esta ciudad, como está arruinada, Kimberly, hemos conformado un grupo humano que realmente ve con buenos ojos el hecho de que sean turistas. Que vengan turistas, no importa en qué condiciones, tanto es así que han hinchado por la selección celeste, pero no se da ese mismo comportamiento ejemplar de Kimberly, no se da en el resto de Sudáfrica. No, en el resto de Sudáfrica hay que hablar solo con blancos como nosotros. Uh-huh. Porque realmente el negro, lo que no veo son mestizos. No hay, claro, no se dan. Que son muy racistas. Sí, los negros estos son muy racistas. Son muy racistas. No nos aceptan. Lo ven con malos ojos. Yo justo quería, me puse de novio. ¿Se arregló? Me arreglé con una negrita. Y no me podía llevar a la casa porque no me iban a aceptar. Claro. Teníamos que ir a los matorrales, todos lados. La cosa... Antihigiénico. Totalmente. Todo por culpa de uno, vaya a saber qué cosa, que quién se cree que son. Son tribus, son indios. Sí. En el fondo son indios. Son oguatusis. Exactamente. No se han desprendido todavía de eso. Si bien, hay que decirlo, hay instalaciones muy confortables, tienen una muy buena conexión a internet, cosa que podemos comprobar cada vez que los amigos nos escriben, uh-huh, sobre la aparición del Toto y... ¿Cómo se llama el muchacho? El Toto y Moar, Roberto Moar, que lo hacen vía internet, ya dejando atrás ese sistema anacrónico del vía satélite. Ahora es todo por internet. Uh-huh. Buena conexión tienen, no todos, obviamente no todos acceden, claro, pero los que sí podemos, tenemos una conexión excepcional. No sabemos cómo está el tiempo, acá decimos que está fresquito. Realmente. Sí. Yo esperaba lo que es uno acostumbrado a todas las películas que ve de África, un clima tropical. Que y además me encuentro con frío. Sí, además uno basta ver las películas justamente que siempre que muestran a los habitantes de África los muestran desnudos. Claro, entonces pelota. Es imposible que haya frío, pero sí. Sin embargo ha habido días fresquitos. Yo vine de short, chancleta, camiseta, tuve que comprar toda ropa nueva acá. Todo de abrigo. Pero eso va en lo viático. Presentar la factura ya está. Eso no hay problema, eso después lo podemos hacer. Y vamos a comentar un poco también porque nos han llegado información de viáticos de los parlamentarios uruguayos, de viajes, en fin. Un poco queremos como que ponernos... nos están siguiendo el modelo. El modelo. Queremos ponernos un poco a la usanza política también, uh-huh, para realizar nuestro desempeño. ¿Qué tenemos que gastar? Sí tenemos que gastar, pero ¿gastamos para qué? Para que ustedes tengan un programa, para que ustedes no pierdan el contacto con la información, porque bueno, Monóculo, más allá de tener el privilegio de estar en Sudáfrica, también quiere estar con ustedes 2 horas a la semana, no más. No mucho más. Pero así estaremos, ahí estaremos. Claro, y es importante además, porque puede ser que alguno piense que ya se habló todo lo que se podía hablar del partido de Uruguay, y etcétera, etcétera. Pero yo pienso que hoy por hoy, a lo mejor, en Uruguay, hay alguno que no sabe cómo salió este partido, que no sabe ni que se jugó el partido, que no sabe que hay una Copa del Mundo. Exactamente. Y soy responsable, me siento responsable de llevarle la información a esa persona. Y también muchas veces no trasciende lo que se vive aquí, en Sudáfrica, uh-huh, con el triunfo de Uruguay. De eso vamos a hablar un poquito más adelante. Lo invito a escuchar un poco de música, damos pase de Montevideo, ¿le parece? Bueno, pero también después me gustaría tocar un poco el tema de las bajas actuaciones de Francia, que ya... Tenemos para hablar. Me dijeron por qué son. Tenemos para hablar un rato largo de fútbol. Esto recién comienza, Monóculo, directamente desde Sudáfrica para el mundo. Ustedes son unos privilegiados, amigos, que pueden escuchar este mensaje. ¡Adelante, Montevideo! No, ni ¿qué está diciendo? tengo que pensar en Friday. Muchos se llenan la boca con la inseguridad, pero nadie hace nada. Monóculo. Hacemos un 2.22 en la radio. ¡El que sigue Monóculo! Se calle. Me duele la cabeza. Qué disparate. Así no se puede trabajar realmente. Disculpen, amigos, pero es imposible. Es imposible trabajar así. Bueno, ay, Warren, hay que seguir. Flavio, hay que... Un breve paneo, le comento sobre los resultados curiosos que se han dado en este Mundial últimamente. El hecho de que Inglaterra no pudiera ganarle a Argelia parece un chiste. Los pretendidos inventores del fútbol, sí, que no les pasa por la cabeza que el fútbol nació realmente en Uruguay, en Tacuarembó. Es verdad. Que ahí se pateó la primera pelota, que fue un charrúa el inventor, que después claro, hizo los campeones charrúa. Es el tema de las patentes, ¿no? Claro. Hemos visto cómo las grandes potencias económicas han patentado hasta las semillas, uh-huh, una cosa totalmente ilícita, fuera de lugar, que bueno. Y lo mismo pasa con el fútbol. Cuando el creador es Uruguay, después la patente comercial es de Inglaterra. Es la patente de Corso, porque son unos piratas, porque toda la vida fueran así. Exactamente, Morgan debe haber sido el que la patentó, sí, mire. Sí, seguramente. Bueno, ni siquiera le pudieron ganar a Argelia. Uh-huh. Están en una situación bastante mediocre en la tabla, ya que los otros cuadros han ganado uno y empatado. Como es el caso de Eslovenia, y está igual que Estados Unidos, que empató los dos partidos. Una serie muy floja, muy floja. Que poco aporta, poca cuota de fútbol estamos viendo fuera de lo que ofrece Uruguay. El resto... Sí, no, como que en ese sentido, le digo la verdad, me he decepcionado. Mm-hmm. Porque sí se dan algunos resultados que uno no espera, pero eso no implica necesariamente que se den por el buen fútbol. Exacto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, en el enfrentamiento de las dos naciones más asesinas de Europa, Serbia y Alemania, uh-huh, que perdió Alemania, nadie esperaba eso después del buen debut de los germanos. Sin embargo, se dio. Exacto. Pero hubo buen fútbol. No hubo. No hubo. Estuvo ausente. Es más, yo ni siquiera lo vi. Y eso lo que trae aparejado es una lucha muy difícil para quienes llevamos adelante apuestas deportivas. Claro. Si estas elecciones no empiezan a tomar... Yo creo que, ¿sabe qué? Me parece, Warren, que no se han tomado en serio el Mundial como sí se lo ha tomado Uruguay. No, yo creo que en realidad no son tan buenas como dicen por ahí. Porque antes del Mundial, sí, Uruguay estaba... Para muchos de los expertos mundiales, ¿no? Como en un segundo plano, como una cosa así. Y hoy por hoy es la estrella. Exactamente, es el cuadro que más se habla, claro, a nivel mundial. Otro caso similar, que justamente nos remitimos a los rankings, a los fabulosos rankings, España. ¡España! ¡Ah! Y toca el cielo con las manos. ¿Por qué no lo demuestran en la cancha? No, pero España, España además. Contra los suizos, que nosotros a los suizos le pintamos la cara. Le hicimos lo que quisimos. Pero además España, lo feo de esto, lo lamentable, es que no es por la primera vez. Ya hace por lo menos dos o tres mundiales que España dice, esta vez somos los ganadores, no sé qué, somos la carta ganadora. ¿De dónde sacaron eso? Lo inventan ellos, claro, porque tienen un diario deportivo... Y entonces el diario deportivo tiene que titular cosas. Se manejan solos. Y claro, y vienen manejados. Cuando llegan acá los agarra cualquiera, y les mete dos o tres goles, chao, y adiós España. No sé si va a reaccionar, no sé, no me importa. Pero ya es del cártel, se cayó. Totalmente. Una cosa que hay que destacar también es el excelente desempeño del fútbol americano y sudamericano, sobre todo. Absolutamente. De absolutamente. Dominio hegemónico. Lo único que falta es que ahora Honduras le gane a España. Exacto. Y ahí sí va a ser de toda América. Sí, por ahora es Sudamérica. Estados Unidos ha estado muy bien. México hizo un buen papel y esperemos que se deje de joder, porque ya el martes no queremos tener problemas. Y en Sudamérica, el Cono Sur, realmente brillante. Y hasta Chile ganó. Por eso, llama así, rompe los ojos, por otro lado, esa realidad futbolística. Lo único malo que va a provocar esto es que haya cruces entre sudamericanos y que se vea menguado así. Ah, eso lo tienen todo pensado, todo El liderazgo lamentablemente, de Sudamérica. Le digo la verdad, el señor Grondona, vicepresidente de la FIFA, ha vendido a América por su puesto, por conservar el puesto. Entonces se han diagramado diabólicos cruces para que en ningún caso haya una final entre americanos. Claro, porque este es un campeonato, lo hablábamos el otro día en una mesa en la que estaba Julio Ríos, de aquí le mandamos un saludo y una pronta rehabilitación. Es un campeonato que no se premia. a los mejores. Desde el momento que se empiezan a eliminar, uh-huh. se va acabando. Acá claro. tendría que quedar cada uno de los mejores ya directamente y hacer varias finales, como se hace en el fútbol uruguayo. Se hacen tres o se hacen cinco. O los playoffs. Totalmente. O los playoffs. Agarran y empiezan a jugar y juegan y juegan y juegan y juegan y juegan y se televisan más partidos, se venden más entradas, hay todos ganan. A veces parece que estuvieran con una vincha en los ojos y no se dan cuenta el pote. Lo que tienen entre manos, nosotros lo hemos hablado y han visto los colegas con buenos ojos a que nos postulemos a la presidencia de la FIFA un poco más para dinamizarla y dejar este anquilosamiento claro, en el que la vemos que hoy. Es algo que se hace. O sea, cada vez que se organiza un juego olímpico, se utilizan millones de lugares. Totalmente. En una ciudad pueden ver 6, 7, 8, 9, 10 eventos simultáneos, en otra ciudad también. Entonces, ¿por qué? Nosotros que tenemos 24 horas de televisión al día, hay que llenarla de fútbol. Totalmente. Entonces, hay público. Además, hay que tener en cuenta los diferentes horarios también. Claro. Para nosotros, de repente, para un uruguayo, las 2 de la mañana a veces es difícil ver el partido. Igual se las ingeniaría el uruguayo para hacerlo, uh-huh. ¿no? Pero puede ser que sea un horario no favorable, pero para un, ¿qué le digo? Un español es plena, es nochecita. Para otro es el amanecer. Entonces, todo el día, 24 horas, dale tupido, siempre dale fútbol, la pena. Siempre fútbol. Y hablando de fútbol. Si estamos nosotros esperando 4 años y son 3 de eliminatoria o 2 de eliminatoria, sí. ¿nos van a tupir con 24 horas de fútbol 2 o 3 meses? No. No. No entra en la cabeza de nadie. No, y hablando de fútbol todo el día, le comento la triste experiencia que le tocó vivir a un conocido mío, me llamó por teléfono y me contó, el domingo pasado, uh-huh. hubo 3 partidos, los canales abiertos, creo que pasaron solo el primero, el de las 8 de la mañana. A las 11 de la mañana, se fue un partido muy lindo, no me acuerdo cuál era, estaban dando los programas de siempre, carburando, no sé, esos programas. Hay un programa que hay unos señores que hablan, dicen que hablan de fútbol. Entonces, unos señores que hablan de fútbol en vez de pasar el fútbol. Claro, en vez de hablar menos. En vez de hablar menos y mostrar más. Y el partido de la tarde no lo pasaron tampoco. Claro. Y esos son los canales que se dicen democráticos, que están haciéndose juicios, que están teniendo la figura, la participación, nada más ni nada menos, de nuestro ex canciller Fernández, haciéndole un juicio a DirecTV. ¿Por qué no hacen un juicio para que lo... Para ellos mismos. Claro, para que veamos todo el día a fútbol. ¿Por qué no hacen juicio? Fíjese, una figura como Fernández, que si tendrá cosas para hacer, que tiene que agarrar esos casos, esas papas calientes de hacer juicios y defender intereses de los canales privados, como el caso de Canal 10. Es lamentable. Por además, favor. Canal 10, bien que en su señal de cable pasó los 3 partidos. Totalmente, y Canal 10 se queja tanto, y me contaron que liberó su señal para que Canal 5 le acercara el fútbol a todo el pichaje de todo el país. Claro, pero solo lo que pasa a Canal 10, no lo que pasa a SC. No, solo lo que pasa a Canal 10, por eso digo. Entonces digo, vamos a dejarnos de joder, claro, vamos a mirar un poquito vamos a mirar el bosque y no claro. estar tan cegadito con el árbol y con intereses particulares. Nosotros acá hicimos un trabajo fuerte, hicimos un desembolso económico importante para llegar a Sudáfrica. No nos queremos volver al mes, así, claro. Enseguidita. Nos hicimos amigos hasta de los pigmeos, porque hay que decir la verdad, tuvimos una noche en la aldea de los pigmeos, sí. que nos trataban pero de bute. Totalmente. Debute. Y nos vamos a ir ahora. Y los pigmeos que van a quedar en el puerto saludando. No, hay cosas que hay que ver. Yo creo que está a tiempo. Todavía no hay clasificados. O sea que hay todavía por delante un buen trecho. Se puede cambiar. Yo creo que todos los canales de televisión verían con buenos ojos la pauta que han tenido en este campeonato mundial. Eso le siguen cobrando al cliente más plata, claro. También ganan. Para ver, que no ser miope, tenemos que primero convencer a la FIFA. Estamos ahí, mañana tenemos reunión. Yo no sé si voy a poder ir porque es de mañana y usted sabe que a mí me gusta dormir hasta tarde y esto tras noche de hacer el programa me se me hace... Es el día del abuelo, Flavio. Ah, mañana. Vienen todos. Se me vienen desde allá, yo no puedo. Entonces, bueno, quedará para el lunes, para el martes, a ver cuándo podemos organizar y ver si cambiamos un poco la pisada de esto. Están dormidos, sí, no se dan cuenta de lo que tienen acá. La realidad. Yo que sé, fíjese, el otro día fue la final de la NBA. Uh-huh. ¿Cuántos partidos jugaron? Chiquicientos partidos. Exacto. Por eso, digo, está desaprovechado. Es un campeonato que está desaprovechado. El nivel de fútbol no es el que esperábamos. Realmente no. Teníamos un umbral de exigencia. En base al fútbol uruguayo que habíamos visto, dijimos, bueno, si... Nos vendieron figuritas. Flavio, vamos a decir la verdad. Nos vendieron figuritas. Claro, Yo las compré. Póngase a pensar lo que le costó a Uruguay llegar a este campeonato mundial y el fútbol que desarrolló. Uh-huh. Cuando se enteraba de que otro país ya estaba clasificado, decía, la pucha, vamos a tener que remar bastante para ponernos a la altura. Y estamos varios metros arriba de cualquiera. Claro, lo que pasa es que Uruguay tiene que... Es lo que decíamos hoy, Uruguay, ¿dónde clasificó? En América, en Sudamérica, donde estamos los mejores. Totalmente. Donde se inventó el fútbol, donde se juega de la picardía, a la habilidad, no a la cosa esa dura de ir corriendo por adelante, corriendo por atrás. Sí. Esa cosa que usan los europeos desde siempre, la marca aburrida de Italia... Todas esas cosas, no... Vimos el juego que hizo Francia a Uruguay. Ese tipo de marcación permanente, no deja opción al gol. No, y además no le deja opción al gol a la propia selección que lo practica. Están tan exigidos con eso. Porque están enseguecidos. Es que no saben... Marcar. No saben reaccionar. Se les plantea una situación de gol y como están con la cabeza hecha de marcar, no saben qué hacer. La sacan. Pasó, acuérdese la jugada de Oñibí. Uh-huh. Es verdad. La sacó casi de la línea. Por eso digo. Pero también en cuanto a Francia. Deslucido, totalmente. Francia, yo creo que habría que sacarle el campeonato que ganó. Porque luego de haber hecho eso, ha participado en dos mundiales en forma consecutiva y en forma lamentable. Y ha defraudado. Hay que sacarle ese campeonato porque nunca se vio. Porque una cosa es si no clasifica. Usted no clasificó, bueno, no clasificó. No clasificó, que ya lo hemos dicho. Eligió no participar. Claro. No es eliminado. Pero, esa es la palabra a la que tenemos que desterrar. Claro, pero eliminatorias. Sacarle el lugar a otro país para hacer lo que está haciendo ahora Francia. Por favor. No. Eso es una alevosía deportiva. Y también hay que decir que los jugadores me han comentado que se dedican en los periodos entre los partidos a visitar a sus parientes por toda África. Porque como tienen mucho dinero, son negros platudos, se van en un avión para Guinea, para Zambia, Kenia, Mozambique, no tienen límites. No tienen concentración. No. Francia no tiene concentración. Están en el hotel nada más. No, ellos llegan para el partido. Y bueno, así... Así les está yendo. Así les está yendo. Amigos, yo no sé si usted le quiere hablar de lo que fue el partido contra Sudáfrica. Porque es como babosear, digamos. Justamente, nos estaban desde un muro, nos estaban haciendo señas de que no habláramos mal de Sudáfrica. Ahí empieza. Es increíble. Uno dice Sudáfrica y larga con las cornetitas que ya me tiene recontra podrido. Sí. Además hay una cosa que es muy fea y es que las pasan por los parlantes. Totalmente, sí. Uno pensó, yo vi el primer partido, me acuerdo que estaba en una casa de masajes y estaba pasando el primer partido, sentía ruido y digo, ¿qué es con las cornetas? No sé qué. Pero después entré a fijarme, cuando fui a los partidos, uh-huh. No están tocando ninguna corneta, son todos parlantes. Están de brazos cruzados y el ruido que no para nunca. Es ensordecedor. Totalmente, haciendo la tarea, por eso nosotros no hemos transmitido los partidos, porque hicimos pruebas y dijimos, no, esto es una falta de respeto a la gente. Justamente, la transmisión nuestra vía celular, que la íbamos a hacer, como lo ha hecho la Silveira y tantos otros en sus momentos, pero no podíamos por el ruido. Exacto, imposible, no nos escuchábamos nosotros. No, le decíamos al de los Panchos, ¡Pancho, Pancho! Y no se daba vuelta, no nos entregaba nada. Una fiaca hemos pasado en los estadios. Diga que uno va poco también, porque tampoco se aprecia de la misma manera el fútbol por televisión que por el estadio. El fútbol hay que verlo por televisión. Es otra cosa. Vio que hasta en los estadios ponen un televisor. Por algo, por algo será, exactamente. Uruguay ganó, dio una muestra de clase y ahora tiene un compromiso que yo no sé cómo va a ser el tema de la audiencia el próximo martes, porque está jugando muy, muy temprano hora uruguaya. Creo que a las 11, sí. Por eso, ya el uruguayo que está acostumbrado a verlo a 3:30, claro, esto trastoca todo. A mí me llama la atención porque es la definición del grupo, que no sea el partido que culmine la jornada. Exacto. Eso hay que hablarlo. ¿Para qué día está? ¿Para el martes? Para el martes. Yo voy a ver si el domingo paso por lo de Blatter en el hotel y hablo con él para que haga un movimiento ahí, porque no puede ser. Ese horario no puede ser. No. Además hay mucha gente que trabaja en Uruguay de mañana. Por eso. Todavía hay algunos que trabajan. Claro. Son pocos. Por suerte, en ese sentido, el uruguayo ha entendido que acá nos estamos jugando una patriada muy, muy grande y que qué poco podemos aportar nosotros como fuerza de trabajo en estas 2 horas cuando están 11 hombres ahí enfrentándose a las potencias enemigas. Claro. No podemos descuidar eso. No, la verdad que el apoyo del pueblo uruguayo a su selección es hay que tenerlo en cuenta. Estuvimos en la concentración y vimos las cartas que llegan. Es verdad. Son millones de cartas. Sí, y hay gente. Con dibujitos, de los niños que son puro corazón. ¿Pio? Claro, y hay 4 o 5 sudafricanos que están encargados de responderlas. Porque no hay carta que no se responda. Ah, no, todas, en eso sí. Una cosa que me comentaban en la semana y no lo hemos podido hablar, es la madurez del pueblo uruguayo que luego del partido contra Sudáfrica salió a festejar el 18 de junio. Sí, salió, es verdad. Esto sí. Habla a las claras del apoyo que se le está dando a esta selección. Claro, en diferentes barrios de Montevideo tiraron cohetes en el empate con Francia. Bueno. Por eso, tiraron cohetes en el empate con Francia. Y bueno, con la victoria, imagínese. Yo lo que... Me mencionan que el ruido era ensordecedor. No, sería una locura. Lo que espero es que el ministro del Interior, tenga todo dispuesto para el próximo martes. Porque acá siempre existió la queja en Montevideo de que los partidos son de noche. Este partidito es tempranito. Que tenga todo dispuesto para que los festejos, si se dan el 18 de julio, se den en un clima de armonía, sin vandalismos. Desde acá exhortamos, desde Sudáfrica, a todos los uruguayos a que sepan festejar, a que festejen ordenadamente, por orden de altura y tomando distancia. Y marcar zonas de festejos para Uruguay y zonas para México. Que no pueden estar muy cerca porque ahí sí se puede armar. Exactamente. Esperemos que no recibir malas noticias desde Montevideo. Y ojo al gol. Puede haber. Habría que determinar zonas de festejo para Francia. También. Y para. De Sudáfrica. Sudáfrica. Llegado el caso, se le puede dar que clasificara. O sea que hay que tener esas 4 zonas bien separadas y bien delimitadas para que no haya problemas. No queremos problemas. Vemos este mundial, estadios llenos y no hay un solo incidente. Qué feo sería que se produjera en Uruguay. Porque además sería noticia inmediatamente y opacaría este mundial. Claro. Si hay incidentes en Uruguay, nos van a mirar con otros ojos. Y además hay una instancia muy, muy importante que nos estamos jugando. Y los ojos siempre están apoyados en Uruguay, pero ahora más que nunca, porque ya presentamos la postulación para el 2030 para ser los organizadores del Campeonato del Mundo. Es verdad. Amigos, ustedes no viven de la misma forma porque están lejos, pero nosotros que estamos aquí en Sudáfrica y vemos permanentemente el reflejo de las noticias, tenemos que dar buenas noticias, alegres noticias. Hoy en Monóculo vamos a hacer eso. Claro. Vamos a dar solo buenas noticias, no va a haber lugar para la crítica, que por otra parte nunca la efectuamos porque poco aporta. Es de amargados. Además, ¿sabe qué? La crítica es el que la hace con el diario del lunes. Claro. De lo que pasó el domingo. Así es muy fácil. Totalmente. Tema es estar, como estamos nosotros ahora, sobre el pucho, en el momento que están sucediendo las cosas, y ahí opinamos. ¿Y cómo opinamos? Favorablemente. Exactamente. No lo hemos dicho, porque ustedes ya si escucharon el programa pasado, estamos obviamente nuevamente transmitiendo de la casa Uruguay-Sudáfrica en un asado criollo que hemos hecho con los periodistas uruguayos radicados en Sudáfrica, en fin, gente que ha llegado hasta el continente negro y que, bueno, entiende que también la emisión de Monóculo puede ser una excusa para escaparse y pasar un rato amable. Mira que la gacela, que tan simpática y tan linda que es, dura como una piedra. Hay que darle brazo. Hay que darle. No, no tienen vacas acá. No, son sagradas. Tienen esas religiones raras. Exacto. Y ahí con las gacelas, realmente los leones deben tener unos dientes. Sí. De fierro para comer este bicho, pero se va comiendo. Vamos bien, a ir bien con... condimentado va saliendo. Sí, vamos a ir con la selección a visitar un criadero de leones que hay acá cerca. Uh-huh. Pienso que nos vamos a divertir. Mansito, los leones. Sí, son chiquitos. Apastraditos. Sí, sí. Vamos a escuchar un poco de música, bueno, y después seguimos. Vamos a ver si comemos algo, porque nosotros realmente pusimos la gacela a las 3 de la tarde y dijimos, para la hora de... El hipopótamo está bueno, el hipopótamo es tierno y tiene mucha grasita. Para la hora de Monóculo ya habíamos comido y realmente hemos pellizcado, picoteado. Claro. Damos paso a Montevideo, escuchamos un poco de música y nosotros ya volvemos. Lose a mind if I had to touch feeling. I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's all the news. Would you like to hear my voice? Sprinkle with emotion. Can it hit your bird? I can't see the end of me. My whole expanse I cannot see. Formulate affinity stored deep inside. Touch feeling, I would lose my soul the way I do. I don't have to think, I only have to do it. The results are always perfect, but that's old news. Would you like to hear my voice sprinkled with emotion? Bennett, it's your birth. I can't see the end of me. My own expanse I cannot see. Formulate infinity stored deep inside me. Thank you. Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. ¡Qué rica leche! Es verdad, nuestro departamento de nutrición ha desarrollado la leche casi fresca Monóculo. La misma posee idéntica composición a la tradicional leche vacuna. Con el suplemento de vitaminas, minerales y metales pesados. La llaman la galponera. Su recolección a campo y cielo abierto aseguran la higiene de la misma. Esto la hace el nutrimento ideal para los más chiquitos de la casa. Cuando el llano corcovió y hubo un nudo de orientales. No se preocupe más por paros o huelgas. La leche casi fresca Monóculo se vende en todos los salones y whiskerías. No se recomienda su consumo en menores de 18 años. Si le ponemos mucha sal esto. No, ojo. La trompa de elefante que se come como la lengua, le digo a los uruguayos que no conocen, son los 50 centímetros de la punta, 50 centímetros, para una comida de 10 personas hay que matar 4 elefantes. Pero qué rico. Es lo único que se usa. Pero qué rico. Es riquísimo. Es riquísimo. Da gusto. Lo que pasa es que después hay que enterrar, porque acá son muy rigurosos con las leyes, hay que enterrar el elefante y eso da un trabajo realmente. A veces conviene más tirarle cosas hojas de arriba. Bueno, no diario lo tiramos. Lo tapamos con diario. Eso es un invento uruguayo. Y acá en Sudáfrica no lo saben. Y entonces nosotros hemos dejado algunos paquidermos en pleno centro de la ciudad, tapados con diario. Nadie lo ve. Las autoridades sanitarias se encargan. Sí. Amigos, otra de las noticias que nos llegó aquí a Sudáfrica y quizás explique en cierta medida el magro desempeño de la selección de Estados Unidos, uh-huh, es el enfrentamiento que está teniendo hoy por hoy Obama, Bin Laden, con British Petroleum. Sí, esa y, es la segunda. Ese es para practicar. Claro, esa es una cosa. Y por otro lado, con Rosadilla. Ahí es donde el negro se la ve brava. Exacto. Ahí es donde está la cosa. Ustedes estarán al tanto, porque eso era noticia, ya era noticia cuando nosotros estábamos en Montevideo, acá casi no se habla, pero lo tenemos que mencionar, que hay un pequeño derrame. Claro, una cosita de nada. Insignificante de petróleo que se está dando en la en el Golfo de México. Eso ha traído unas pérdidas que dicen que son de unos cuantos miles de dólares, millones, no sé, embarullan un poco con la cifra. Pero quedó, lo dejaron muy nervioso a Obama, porque como que no sabe qué hacer. Exactamente, tanto es así que en algún momento pidió un culo para patear, con las propias palabras, así, sí, sí, ¿no? Sí. Digo, si hay un niño escuchando, no hay problema, esto lo dijo el sumo Obama Bin Laden, o sea que uno puede repetirlo perfectamente. De la misma forma que uno puede repetir cualquier cosa que diga Mujica, también puede repetir cualquier cosa que diga Obama Bin Laden. Es verdad. No hay problema. Bueno, como decimos, estaba queriendo tener algún culo para patear y cayó un culo para patear de British Petroleum, una persona que estaba ganando solamente 5 millones de dólares por año. Cabeza de turco. Claro, el hilo se corta por lo más delgado. Exactamente, cabeza de turco. Y bueno, se le pidió una serie de explicaciones. Cuando en ese momento Obama, diría yo que le vuelve el alma al cuerpo, que ya tiene un culpable, ¿no? El derrame sigue, pero eso. Pero eso ya habrá tiempo. La tienen los trabajadores que estaban en esa, plataforma. No, el señor. No el dueño, ni el CEO. Exactamente. Cuando, como decimos, redondeó de alguna forma el problema del petróleo, le surge otro problema. Que le suspendimos la reunión con nosotros. Exactamente. Lo que trascendió es que una enviada de Uruguay, del Ministerio de Defensa. Sí, sí, de Uruguay, Ministerio de Defensa de la República Oriental del Uruguay, uno de los ejércitos más victoriosos del mundo. Exactamente, y más poderosos. Sí. Se trasladó a Estados Unidos y al llegar al aeropuerto de Miami. ¿Iba a qué? ¿Iba a hacer compras en Miami? No, iba invitada. A reunirse ahí, un poco explicarle cómo es la bocha. Ajá. A los de defensa de allá. Es una cosa, con pasaporte diplomático. A los mismos que están invadiendo Irak. Exactamente, un poco se veían desbordados, un poco a ver cómo hacemos. A explicarle. Digo, ya hay cosas que hay que puntualizar. El ministro de defensa, Luis Rosadilla, es primero que nada un panadero. Es verdad. Segundo, es un guerrillero. Sí. Tercero, tiene como 10 hijos adoptados. Eso es algo raro. Eso es aparte. Y también fue Tupamaro. Uh-huh. O sea, si un Tupamaro, guerrillero, panadero y con 10 hijos adoptados afloja su brazo y va a Estados Unidos a explicarle cómo es la cosa o manda a alguien que uh-huh. vaya, ojo al gol. Es un paso muy importante para Estados Unidos porque está recibiendo información de contrainteligencia prácticamente. Claro, imagínese usted que si hablamos de los Tupamaros, una de las guerrillas más exitosas uh-huh. en la historia del mundo, con una estrategia y una táctica inigualadas uh-huh. que le llegaron a que en un momento no existieran más. Claro, se lograron desvanecer. Se desvanecieron. Claro, que pocos movimientos guerrilleros lo han logrado. No, en general terminan matando no sé cuántos, sí, cientos de miles desastre. De muertes, no sé. No, estos se desvanecieron, se metieron en unos pozos, otros se fueron del país, todo. Bueno, explicarle a Estados Unidos cómo, porque hoy Estados Unidos en Irak está enfrentando una guerra de guerrillas. También. Entonces, Uruguay está, como hoy está gobernado por los Tupamaros, está en condiciones de decirle a Estados Unidos, mira, esto es así, esto es asá, a ver, ¿dónde está Pando en Irak? Bueno, acá va a pasar tal cosa, tal otra, y le van explicando las cosas para que los gringos entiendan, porque son medio que soros. Le va tirando piques. Además, otra cosa que quedó así medio al pasar, un movimiento Tupamaro que en su momento también se enfrentó con la CIA. ¿Verdad? O sea, Y le ganaron por lejos. O sea que si tuvieron la capacidad, la grandeza, los tupamanos de ir a Estados Unidos, no puede ser lo que pasó. Como decimos, una visita de estrategia, un poco inteligencia uruguaya al servicio de la gran democracia del norte. Nosotros hace 2 años recibimos a Bush. Es verdad. Una cosa que parecía impensada en un gobierno de izquierda y sin embargo se llevó adelante, se hizo y se lo invitó a un asado. Es verdad. Ahora, un poco para estrechar nuevamente los lazos, queríamos entrar en el en eso que para ellos es tan caro, que es la defensa, el ejército, las armas. Sale millones y millones de dólares. Exactamente, un poco para manifestarles cómo es que se maneja el gasto también. Yo calculo, digo, no sé, sí. Porque si no hubiera ido yo. Claro. Pero está. Digo, ¿no? Uno sabe los titulares. Exactamente. Pero después la cosita fina, claro, la manejan ellos, yo qué sé. Esta chiquilina sabría algo. Pero si no, no iba a ir. Ni. Está clavado. Bueno, lo concreto es que esta funcionaria fue detenida en el aeropuerto de Miami, fue interrogada por el ministro, por haber datos de Rosadilla, en fin, que pingue, pingue, pingue, pan. Le hicieron un tratamiento de terrorista. Un tratamiento de terrorista prácticamente, y ahí inmediatamente el Uruguay no se quedó de brazos cruzados y cursó un pedido de explicaciones, que nosotros hasta hoy nos sumamos también al pedido de explicaciones, esperemos que nos copien, monóculo@gmail.com en el momento de mandar la respuesta para tener un poco la información de primera mano. No solo de fútbol vive el hombre, hay otras cosas que pasan. Exactamente, y dentro de las medidas de castigo por parte de Rosadilla fue el rechazar o postergar. Yo diría congelar. congelar la visita que iba a hacer Rosadilla a Estados Unidos para reunirse ahí, sí, con un, creo que un cabo de primera del Ministerio de Defensa de Estados Unidos. Sí, sí, o sea que nada de que va a hablar con el portero, ni nada de... No. Un cabo o un teniente. Sí, sí, yo no sé si era teniente o cabo, mire, no sé, pero era de los cargos más altos. Era de los que mandan, de los que cortan el bacalao. Exactamente, bueno, ahora está congelado y yo ahora sí quiero ver cómo va a reaccionar Obama. No, incluso... ante esta situación que se le está presentando. Ahí había una reunión... No ha dicho nada, él, ¿vio? No. Vio que ha quedado calladito, como que se ve que está tan desbordado por los problemas que le llega a este otro y dice, no, yo con esto no puedo lidiar. No, pero además, había una reunión, un encuentro previsto, de Obama, no sé si iba a ir nuestro presidente hacia allí o Obama iba a venir a admirar la naturaleza uruguaya. Está congelado también. También se eso fue lo que lo liquidó, eso lo mató. Se fue, porque no quería comer chinchulines. Que allá no hay nadie que le prepare chinchulines. Y claro, es un poco debe haber venido todos los comentarios por Bush. Claro. Que le sirvieron terrible parrilla. Claro, que quiere molleja, quiere chinchulines, quiere todo eso que nosotros. Quiere choto. Son todo locos, eso que solo hay acá. Loco por el choto, le loco dice. Loco por el choto, exactamente. Ahora no sé lo que va a pasar. Realmente creo que acá. Marcó un punto muy débil. Sí. El Ministerio de Defensa de Estados Unidos al realizar esta acción demostró miedo. Sí, quizás fue por impotencia. Claro, es la clásica reacción exagerada cuando alguien tiene miedo y entonces trata de cortar todas las posibles amenazas y se confundieron, y lo que era un gesto de amistad, un gesto de desprendimiento, de grandeza, Se confundieron, lo tomaron como una amenaza. Se equivocaron feo. Se comieron la pastilla. Así les va a salir. Así les va a ir en Irak y en todos los lugares donde estén. Yo creo que ahora nosotros como uruguayos nos tenemos que desentender de ese tema. Absolutamente. Y creo que hay pequeños gestos que está haciendo Uruguay que está un poco también poniéndolos en alerta a Estados Unidos. En el día de ayer se llevó a cabo la incineración de 7.000 armas de guerra de estadounidenses. Totalmente se transformó en chatarra eso. Uh-huh. Es otra cosa. Se le viene la noche a Obama. No, y otra cosa, además, que después vamos a hablar un poco más probablemente, pero cuando nuestro presidente se refirió al monitoreo de las aguas, cosa que a Obama también le preocupa. Es verdad. Que no le hiciera solo Argentina y Uruguay, sino que interviniera Brasil, no mencionó a Estados Unidos. Lo dejó, lo ninguneó. Lo ninguneó. Sabemos que el agua toda, en definitiva, viene siempre de arriba. Claro, nos interesa que el agua del mundo esté impoluta, que le podamos beber. Pero sin embargo, a quien hoy por hoy dice, tengo todos los máximos tecnología, todo eso, ¿no? Si te he visto, no me acuerdo. Yo con Argentina y con Brasil, a vos, nada. No sé, son señales. Vamos a escuchar un poco de música, ¿le parece, Warren? Y después seguimos un poco desglosando las noticias que llegan aquí a la mesa de trabajo. Yo le pido, más por allá, favor, de que estemos donde estemos. A la audiencia, mándanos noticias, porque nosotros acá los diarios tienen la mitad de noticias uruguayas, la mitad de Sudáfrica, pero todo el resto no las tiene. Por eso, pero quedamos con la mitad. Claro. Quedamos con la mitad. Vamos a contacto con Montevideo y nosotros ya volvemos. En comunicación hay muchos que se pasean por la cuerda floja. Pero seguramente contentos porque después un buen trabajo, un buen partido. Nosotros usamos la red de redes. Se pegó en la parte exterior de la red. Monóculo. Comunicación y seguridad. Monóculo. Dependientes de nuestra visión. Tanto guapito que aparecía, pues. ¿De quién? Lo de allá. Yo estaba mirando ahora lo de Gualeguaychú, te digo. Es una cosa. Lo que quiero mandar, Flavio. Estamos al aire. Sí, adelante. Warren, continuamos en Monóculo. Disculpen, amigos, tenemos con un poquito de desfasaje. Aprovechamos para saludar también a la gente de Rompan Todo, que está emitiendo también en directo la versión de Monóculo desde Sudáfrica para el mundo y adelante. Y también en Libertad FM, que lo transmite en diferido, pero bueno, como llega a la zona periférica de claro. Montevideo, no hay tanta exigencia de la inmediatez de la noticia. Es verdad, es mismo, son lugares donde los diarios llegan con 2 o 3 días de retraso. Totalmente. Entonces están acostumbrados y no tienen problema. Pero sabemos que tenemos allí una audiencia muy importante, una audiencia cautiva, quizás. Exacto. Pero que con sus mensajes, sus mails y sus cartas nos hace sentir realmente muy bien. ¿Tenía un mensajito usted o tenía alguna? Era eso. No, sí. Pero estaba viendo lo que usted me comentaba de el levantamiento de... Se cagaron. Se cagaron las patas. Se cagaron. Totalmente. Ah, sí. Bien dice el dicho que cuando te, si uno se agacha para hacer las necesidades, tiene que tener cuidado con los talones. No fue así el caso de los terroristas, ecoterroristas. Exacto. Que nos tuvieron aislados del mundo con sus sillas de playa por 3 años. Uh-huh. Que al primer amague serio de juicio, no de palos, de juicio. Uh-huh. Se levantaron más rápido que ligero el cerco maldito que nos tenían echado, y ahora dice que van a poner 60 días para ver qué pasa. Esto no vuelve atrás. No, esto no tiene marcha atrás. Acá hay que decirlo, estuvimos 3 años bloqueados, como usted mencionaba, aislados del mundo, posibilitando, por ejemplo, llegar a la República Argentina usando el camino más largo o usando una empresa como Buquebús. Uh-huh. Que nos dio una mano muy grande. Que cuando uno quería viajar, siempre tenía un barquito ahí, no importaba si llovía o no llovía, si llovía mucho no, pero si llovía más o menos, si había vientito, estaba frío, hacía calor, uno se podía llegar de todas formas a Buenos Aires. Podía volver. Y podía volver. Porque realmente Buenos Aires, Argentina, ofrece poco. ¿A qué va a ir uno? ¿A Buenos Aires? Sí. ¿A qué va a ir? ¿A Córdoba? Y ¿a Buenos Aires ofrece poco también? Buenos Aires, comparado con Montevideo, claro, es muy pálida. Claro, es que es un pedacito, sí, Buenos Aires es grande, pero realmente lo interesante está en 4 cuadritas. Sí, sí, Florida, Corrientes, La Valle, ya está, se acabó Argentina. Bueno, lo concreto es que nosotros, si queríamos ir, había una empresa que redobló esfuerzos para llevar a los uruguayos deseosos de conocer y también para atraer a los argentinos que querían disfrutar de un país en serio. Claro. De un país de verdad. Yo creo que hoy por hoy, frente a esto que está pasando, sería un momento para que el gobierno uruguayo le hiciera saber al señor López Mena, de su, ¿cómo decirlo? Yo creo que habría que tener una actitud. Es un homenaje que hay que hacer. Exacto, una actitud diplomática. Uh-huh. Pero diplomática, no tan diplomática para el extranjero, sino para el propio uruguayo. Un homenaje, una carta de agradecimiento, algo. Porque acá se celebró, por parte de las autoridades, que se levantara el corte, y ni se mencionó a este hombre que se va a ver perjudicado. Totalmente. En sus economías, tanto es así, en un momento crítico como este, porque ahora está haciendo sus primeros pininos en vuelos internacionales. Sí. Ya está haciendo los vuelos nacionales, y cuando quiere, cuando apenas levanta la cabecita al mundo y quiere llegar al mundo, le cortan una fuente de ingresos, y yo creo que igual no va a haber marcha atrás. Este hombre va a seguir con los vuelos. Ah, yo pienso que sí. Pienso que no lo van a achicar. Es un hombre que además quiere mucho el Uruguay y que sabe que su empresa le atrajo a muchos uruguayos, muchos argentinos también, y que es, de alguna forma, él ha aportado a la unión de los países. Es el abanderado. Claro. El abanderado de la confraternidad, sí, entre los pueblos. Entre los pueblos. Que nunca se perdió. Que nunca se perdió, porque él arrima a los pueblos sin cortar la comunicación. Es, qué hombre. ¿Qué? La pucha. ¿Qué? No. A veces quisiera ser la mitad que él. La pucha, que emociona. Pero bueno, lo concreto es que a partir del día de mañana, del día sábado, estos señores asambleístas van a dejar el tránsito libre, pero no del todo, porque no va a ser una libertad plena, porque se van a poner al costadito de la carretera a inflar A ver quién es que pasa. Sí, con las bubucelas, a llenarle la cabeza a la gente que va a transitar. De todas formas, van a bagallear, vamos a decir las cosas, van a bagallear. También. Porque lo importante de Gualeguaychú es que la gente de Fray Bentos y zonas aledañas va a bagallear, porque totalmente, está más barato. Y bueno, y eso, ¿lo vamos a impedir? Y además, esta apertura de corte también está perjudicando a mucho comercio de Fray Bentos. Sí, sí. Que ya estaba como agarrando vientito en la, claro, camiseta. El comercio pequeño de Fray Bentos, que es el que vende a precio más caro, porque lógicamente los volúmenes que maneja son escasos, se ve ahora tremendamente golpeado porque la gente va a Gualeguaychú a hacer la compra y los aduaneros hacen la vista gorda porque también son vecinos, no se van a pelear. En fin, yo creo que se habló de... Y como usted decía, fue una amenaza de un juicio. Fue la primera vez que se puso seria la cosa. Aníbal Fernández, si no me equivoco, fue quien los comunicó por televisión, como corresponde. Sí, sí. ¿Quieren la noticia al instante? Bueno, para eso está la televisión, que iban a ser llevados demandados y tenían denuncia penal. ¿Penal? ¿Penal? ¿Aquel hombre que se murió? Exactamente, ahí está una víctima, por lo menos una víctima tangible de este corte. Y ahí fue como que se les aflojó todo. Ahí cayeron todos los votitos en los lugares. Y tuvieron unas elecciones, esos que se dicen tan democráticos, la asamblea tuvo una elección y se tuvieron que comer su propia medicina. La de los votitos. La de los votitos. Los votitos. Porque esta vez fueron muchos votitos, no eran 13, 14 votitos. 700 ¿sabes? Votos, 400 sí. A favor y 300 en mantener el corte. Y en un ejercicio de democracia, eso que siempre nosotros valoramos por sobre todas las cosas. Lo que no sé si el voto era secreto. No era secreto. No era secreto. Así todo. La estampida. Sí, no, que no. Salió. Quedaron bien en evidencia quién es quién. Quién tiene los pantalones bien puestos. Se abrió el corte y bueno, ahora. ¿Sabe que yo ya no tengo ganas de ir a Argentina ahora? Yo creo que ahora es la oportunidad que nosotros los uruguayos tenemos de decirles, de ningunearles el puente, no transitarlo. Yo creo que la mejor actitud de los uruguayos sería, por el primer lugar, quieren monitorear adentro de la planta, vengan. Nosotros igual por 3 años no vamos a usar el puente. Hagan lo que quieran, no me importa. Y ahí que aprendan. Que aprendan. Que aprendan cómo se hacen las cosas cuando hay interés. Y una de las condiciones que se ha manejado, que fue una recomendación de la Haya, y en eso Uruguay es sumamente respetuoso. Es muy celoso de eso. De las recomendaciones que le haga un tribunal como de la Haya, cuando, por ejemplo, lo sancionó a Uruguay o le hizo un llamado de atención. Fue un momento horrible. Porque no había respetado el Tratado de Río Uruguay. Uno no veía al canciller el alma en pena. Yo no me animé a salir de mi casa por una semana porque el temor de cruzarme con algún extranjero. ¿Y con qué cara? Que por casa hay muchos hoteles y sí. Eso. Y yo no me animo. No me animaba por el tema de que me cruzara con uno y me dijera... Ah, vos sos uruguayo, vos, ¿qué? No cumplí los tratados, che. Exactamente, fue horrible esa sanción que recibimos todos los uruguayos, en eso sí, la recibimos sí. Todos. Algunos en mayor o menor medida se sintieron responsables. Nosotros como comunicadores estábamos obligados a sentirnos responsables porque cuando nosotros también desafiamos al Tribunal de la Haya de que no tenían nada para decirnos, bueno... Nos comimos esa sí. Y calladito nos la bancamos. Primera fila de lucha, monóculo. Totalmente. Recibimos las balas en el pecho y las aguantamos. Exactamente. Pero una de las recomendaciones de la Haya era que se hiciera el monitoreo conjunto. Pero... Inmediatamente, antes que nada... Ya empezamos a enviar invitaciones para que nos vinieran a controlar. Todos los que quieran que vengan. Brasil ya recibió la invitación para hacer el monitoreo también del río Uruguay. Yo creo que Paraguay tendría que también estar monitoreando. Hay una cosa, Flavio, tenemos que tener en cuenta. Una cosa que es sumamente importante y que muchos pasan por alto. El río Uruguay es un río, no es un río, es un cielo azul que baila. Termina en el río de la Plata. Es verdad. Pues también el río Paraná termina en el río de la Plata. O sea, hay muchos, y el río Paraguay va a dar al Paraná, si no me equivoco. O sea, ¿qué tenemos? Paraguay, Bolivia... Chile, Argentina, Venezuela. Bueno, la cordillera de los Andes da sombra sobre este lugar. Afectando directamente la biodiversidad de este cauce. Totalmente. O sea que prácticamente tendrían que venir hasta lo que era Bosnia, un seleccionado de Latinoamérica, Colombia, también, que también está muy interesada en el tema. Todos juntos para decir, hoy funciona, mañana no, hoy funciona, mañana no. ¿Cómo está el indicador? ¿Cómo está el indicador? Está bien. Sí. Y así un poquito llevar el control de esto y de la misma forma... esa comisión desplazarse a lo largo de todos los afluentes del río Uruguay y de todas las industrias, una comisión fiscalizadora itinerante mundial, por lo menos latinoamericana. Yo no sé si llegaríamos al Amazonas, no, porque ahí, porque está, ahí está Lula y además ahí hay jíbaros, por eso se le reduce la cabeza. La cabeza y uno no puede pensar después. Exacto, después no se da cuenta si están bien los números o claro, están mal. Así pero que... yo creo que con el Uruguay, el Paraná y el Paraguay ya estamos. Y la cordillera. Ya está casi. Porque la cordillera tiene todo el tema de las minas. También. Será terrible, minas. Está buenísima. Está bárbaro. Pero bueno, encontró solución a esto. Era una sí, cosa... pero Cristina no quiere. Cristina no quiere que Brasil intervenga. Ah, bueno. Quiere arreglar, que no quiere que nadie intervenga. Claro. Quiere arreglarlo ella solo con Mujica. Pues, algo hay, ¿no? Ya los periodistas le han llamado la atención y le han abierto el ojo a Kirchner también con respecto a la situación esa de una amistad que diríamos es extra. Extramarital. Extra diplomática, para decirlo finamente. Hay una relación de Mujica con Cristina que es más para intrusos que para nosotros, que estamos más bien en la parte seria del tema, periodismo serio, pero realmente puede ser, por un lado, o un aliciente para la unión de los pueblos, o por el contrario, que si se dan mal las cosas, tiende a separarnos como si fuéramos enemigos. Sí, estamos en un cruce de punto de inflexión. Sí. En las relaciones con la República Argentina. Vamos a escuchar un poco más de música, damos paso a Montevideo. Saludamos, como decimos, a la gente de Rompan Todo, saludamos a la gente de Libertad FM, saludamos a Beto, a Fiasco, a La Bruja. ¿Quién más estuvo? ¿Alguien más? Ahora se me pasó. Que habían ingresado en la sala de chat. Bueno, todos ustedes, como siempre, los tenemos presentes, pero lo que pasa es que la noticia es tanta. Claro, y la bubucela hace que uno no pueda coordinar bien. Totalmente. Vamos a Montevideo y nosotros ya volvemos. We'll be right back. Spyware. Virus. Troyanos. Gusanos. Vermes. Piratas. Hackers. Cream crackers. Y clockers. Todas esas porquerías de ahora están dispersas en la internet y son capaces de entrar en su computadora y usted ni cuenta que se da. No se arriesgue navegando. En monóculo.com se las metemos a todas juntas. Monóculo. Tarde o temprano tenía que pasar. ¡El que sigue monóculo! Una verdadera reunión, sí, de amigos. Y después hay picadito. Exacto. Después hay picadito. Tenemos gente de Argentina, de Chile, de Brasil, la gente que juega bien el fútbol. Todos los que ganaron. Claro. Y vamos a hacer un picadito ahora dentro de un rato. Después de bajar un poco, sí, lo que se comió. El elefante rico, pero pesadito. El elefante cae pesado. El, sí, elefante cae pesado. La gacela. Menos mal que en Uruguay no hay. Media chiclosa la gacela, la encontré. Y dura, para mí dura. Sí, porque dura. Se pasa saltando. Pero y entonces bicho... el músculo queda duro, no son de gacela de corral tendría que haber. Para que estuviera más quieta, ahí sí que debe ser rica. Porque es gustosa la carne igual. Es más para hacer el escabeche la, claro, la gacela, no la parrilla. Ahí está. Pero bueno, son cosas, son otras culturas. Se va aprendiendo al andar. A medida que se va comiendo. Claro. Amigos, continuamos en el panorama. Realmente nos gustaría quedarnos hablando del momento que nos toca vivir aquí con rodeado de uruguayos y ahora con ya la más latinoamericanos, uh-huh, que nunca, haciendo frente a la invasión de sudafricanos que estamos siendo víctimas en la casa Uruguay-Sudáfrica. Claro, todos quieren venir a comer. Todos quieren estar con monóculo, nos piden fotos, nos piden cigarrillo, chicle, nos piden plata, nos piden de todo. Exacto, el shampoo del hotel. Es verdad. Nos piden de todo, pero bueno, uno da la medida que puede, la medida que le sobre. No, e inclusive hemos tenido que reforzar la seguridad de la Casa Uruguay-Sudáfrica, porque se metían por las ventanas, se metían por la chimenea. Uno bajó disfrazado de Papá Noel por la chimenea para pasar desapercibido. Totalmente. Una cosa curiosa que lo comentábamos, porque obviamente el sudafricano también quiere saber un poco. Entonces le hablábamos un poco de la televisión y le decíamos, sí, porque nosotros años atrás teníamos una televisión en blanco y negro. Y usted sabe que no la conocieron esta gente. Esta gente pasó directo del momento... ¿De la radio al televisor color? Al televisor color. Pobre no tipo. Tuvo televisión blanco y negro. O sea, se perdió cantidad de cosas que ahora es muy difícil ponerse al día. No. Eso es imposible. O sea, es como aquel que quiere hacerse el intelectual y empieza a leer a los 30 años. Claro, ya todo, está. Todo lo que no leyó antes... Ya perdiste el tren. Ya perdió, ya no llega a ningún lado. Exacto. Y eso le va a pasar a esta gente. Bueno, le pasa. Le está pasando. Y creo que también el hecho de que estemos los uruguayos, sobre todo, con esa cultura tan amplia y uh-huh, tan elevada, también los intimida un poco. Claro, pero también funciona como el farol para los bichos. Como que son atraídos. Ah, no, sí. Así, sí. Se vienen. Quedaron con ganas de leer, sí, mucha cosa que nosotros comentábamos así en la charla, yo qué sé. Claro. Por ejemplo, habíamos traído una colección de galería, la hemos distribuido ahí entre la gente, entre los sudafricanos, y sorprendidos ellos con las cosas que se leen. En fin, tenemos Paula. Tratamos de ser como embajadores culturales también, claro, de nuestro país. Claro, trajimos los libros para colorear, de los Thundercats, que los estábamos vendiendo en el transporte urbano, y fueron impresionantes, sí, cómo salieron. Divino. Además, ellos ven los felinos, como conocen a los felinos de esa zona, eso, lo ven por otro lado, que nosotros lo único que nos interesaba era la espada cósmica, ellos ven otra cosa. Y bueno, realmente tenemos acá prácticamente un kindergarten. Totalmente. Que están trabajando, acá haciendo trabajitos que nosotros los controlamos y después se los corregimos y ellos van contentos a la casa y cuentan. Y llevan, claro. Y llevan las revistitas. Pero bueno, no nos podemos detener en eso porque además a quién le interesa. Eso son las cosas, eso queda para el requisimiento de uno. Que, claro, que eso está. Sería feo sacar bandera de lo que es esto que de embajador cultural. Totalmente. Hay otra gente que hace de embajador cultural y no dice nada. Por eso. ¿Por qué vamos nosotros a decirlo? Exactamente. Dentro de las cosas de embajadores culturales estuvimos repasando un poco cifras. Uh-huh. Nos acercaron las cifras de los viajes que se realizaron en la gestión de Tabaré Vázquez. Sí. Precisamente, más precisamente, los diputados durante el periodo... Empezaron 15 días antes. Empezaron 15 días antes, exactamente. Y ya tenemos las primeras cifras. Y nos da una cifra que nos preocupa un poco. Mm. Uruguay hoy por hoy, y lo pudimos comprobar al llegar a Sudáfrica, no está en el sitial de privilegio que merece. Muchos sudafricanos no conocían la existencia del Uruguay. Sí, totalmente. Uno que por norma siempre lo hace, le presenta un mapa y dice, ubícame Uruguay. Uh-huh. Y realmente... Es más, uno le presentaba un mapa del Uruguay y no sabía dónde quedaba. No sabía qué parte era Uruguay. La falta de contacto de quienes son más apropiados, que son los legisladores, sí, que dominan una cantidad de temas, con los países del exterior, uh-huh, es la que lleva a que la imagen de un país esté en el lugar que corresponde, por encima o por debajo. ¿Cómo es el estado nuestro en cuanto a viajes? Ya lo decía Mónica Javier. Hoy por hoy existe la diplomacia, pero existe la diplomacia política. Uh-huh. Y es, yo creo que está más importante, me atrevo a decir. Pero bueno, tenemos las cifras. En los últimos 5 años hubo solamente 1.137 viajes al exterior. Así rápido, ¿cuántos por día? No llegamos a uno por día. No llegamos a uno por día. Creo que acá hay que estar un poco más atentos y... estos 1.137 viajes, perfectos todos, obviamente, porque si no, un legislador... Pero eso lo aprobó el Parlamento. O sea, sí, que sí, eso... está avalado por el Tribunal de Cuentas también. Claro, no es cualquiera, no salen a cualquier lado. Exactamente, se gastaron solamente 2.750.000 dólares. O sea, se viajó en condiciones... De penuria. De penuria, y creo que le hace mal. Le hace mal, porque no es lo mismo que un legislador, un diputado, en estos son datos de los diputados, llegue a un país, luego de un viaje larguísimo, sí, de escalas, llegue en primera descansado, uh-huh, bien, a que llegue en clase económica prácticamente como cualquiera, al otro país al que es anfitrión, en ese momento ve una persona cansada, ve una persona demacrada, y creo que ahí estamos corriendo riesgo de la imagen país. Claro, porque hoy por hoy tenemos que ser muy cuidadosos. Hoy la imagen lo es todo. Lo es todo, pero yo país anfitrión, veo llegar a un hombre con la ropa arrugada, demacrado, despeinado. Uh-huh. Digo, pero ¿y por qué viene este? ¿Yo lo voy a recibir a este hombre? ¿Este hombre piensa que así yo lo voy a recibir? Exacto. Estamos dando una imagen como de desprecio al resto de los países del mundo. Totalmente. A ver. Y así realmente no vamos a llegar a ningún lado. Totalmente. Porque muy diferente fue la reacción del pueblo sudafricano cuando llegó Monóculo. Nosotros vinimos en nuestro jet. En el charter. El charter particular. Uh-huh. Vinimos descansados, llegamos unos días antes de que comenzara el Mundial para ir conociendo las cosas. Bueno, vinimos con las mejores, vestidos con las mejores ropas. Hasta ahora estamos con las mismas ropas. Si serán buenas. Lo único malo que no trajimos recambio, eso fue un detalle. Pero bueno. Y además acá no se usa la misma ropa que en Uruguay, no. Acá se usa mucho el taparrabo, muy colorinche. Esas cosas, no, todo muy colorinche, no es para nosotros, no, yo no voy a comprar nada acá. Pero bueno, uno llega así y entonces el país anfitrión dice, qué bien que me vienen a visitar, y me vienen, oh, es como ir a un cumpleaños uno quiere que entre un pichi. Claro, un cumpleaños uno no quiere que entre en pichi, no lo deja entrar. Al sudafricano se le hace muy difícil decirle que no entre ya una persona que hable otro idioma, porque tienen como un encantamiento por lo distinto, claro. ¿No? Por lo extranjero. Pero uno llega acá y está representando al país todo. Uh-huh. Nos está representando a nosotros como sí. Monóculo, aunque no venga en las mismas condiciones, sí nos está representando. Como de la misma forma que nosotros estamos representando a cada uno de los parlamentarios cuando llegamos acá. Es verdad. Entonces, y a todo el resto de los uruguayos. Totalmente. Entonces es algo que hay que tener que cuidar. Hay que cuidar mucho. Y tenemos algunos viajecitos, por ejemplo, de lo más anecdótico. Visita a Dalai Lama. 7 días. Eso es muy importante para la democracia mundial. Washington Abdala y Jaime Trovo. Uh-huh. Dos mensajeros de la paz, yo le diría. Son como... Si bien han tenido escaramuzas en el terreno parlamentario, donde todo vale, porque uh-huh. ahí es el debate de ideas. Sí, ahí sí. No hay personalismos. Claro, son ideas que se discuten y después, por más fuerte que haya sido la discusión, seguimos amigos. Después uno puede reunirse en el templo del whisky. Sí, y ahora tienen que ir a otro lugar. Ahora, pero va a haber otro. Sí. Jueves 5, en fin, se puede y tiene que nuevamente reconciliarse. Al Dalai Lama estuvieron 7 días estas dos personas. Claro, hay que ver que el Dalai Lama, quizás la audiencia no lo sepa, pero cada tanto tiene un periodo de meditación que se puede extender hasta más de un día. Sí. Entonces, son muy complicadas las entrevistas porque uno empieza a hablar con el Dalai Lama y él entra en trance. Sí, y tiene hay que esperar. Cuando vuelve el trance, sigue hablando y el Dalai no se acordaba de lo que había empezado. Ahora hay que empezar de vuelta. Y otra vez entra en trance. Entonces, es muy difícil y realmente debe haber sido muy sacrificado para estos muchachos haber podido expresar algo que uh-huh. el Dalai Lama haya podido entender. ¿Cuánta plata gastaron, sabemos? Mira acá. 65 dólares, nada, cada uno. Es una bicoca. Nada. ¿Y devolvieron plata? Y no, creo que no. Creo que y no, por eso, escúcheme, le hicieron, prácticamente pagaron ellos. Tenemos más cifras, lo que pasa es que tenemos el documento, se hace un poco difícil seguirlo de cerca, pero hay puntos llamativos y acá creo que está primando nuevamente la viveza criolla. Uh-huh. Hay delegaciones, uh-huh. por ejemplo, que son interpartidarias, que van varios de... Que es lo más deseable. Lo más deseable, van de varios partidos y en el resumen de cuentas que nos enviaron uh-huh. figura el viático que se le entregó y la devolución que hizo cada uno de los senadores. Hay algunos diputados. Hay algunos que hacen devolución, por ejemplo, se le entrega $1,200 y devuelven 800 o 700. Y en ese mismo viaje, de repente, hay otros que no devuelven nada. Y ahí me parece que se les está tomando el pelo a quienes no devuelven nada, porque obviamente son los que pagaron todo. Evidentemente, es un caso... Flavio, es ¡paga la vuelta! Claro, y ya está. Ahí queda. Claro, yo creo que esto no se va a quedar con la plata en el bolsillo. No, pero por favor, no, que en qué cabeza cabe. Yo creo que estas cifras es bueno que trasciendan también, porque van a hacer un llamado de alerta a los propios legisladores que fueron de punto. Claro. En todas estas oportunidades que no tuvieron un peso para devolver de los viáticos que se le entregaron porque los otros no se hicieron la comodoro. Claro, se hicieron los sí, crack. Deben ser los que amagan así a pagar. Déjame pago no, yo. Pero, ¿sabes qué? No tengo cambio acá en el free. O tengo dólares free. Todos. Pero tengo dólares, no me aceptan los dólares. Tengo dólares y no me aceptan en el coso sin impuestos. Me compras 4 wick y 3 toblerones y un berimbau. Yo te lo pago después. Pagariola. Exactamente. Hay un quienes quieran este documento, nosotros lo vamos a poner a disposición. Se comunican con nosotros a www.monóculo.com. Nosotros se lo reenviamos porque esto es totalmente transparente. Es parte del ejercicio de transparencia de las finanzas públicas que está llevando adelante el Estado uruguayo. Y hay datos curiosos. El otro día también el legislador uruguayo es bueno. Hay todo, en cualquier sentido que lo diga. Exactamente. Hay un pedido de informes, dentro de este pedido de informes que se hace de los gastos de viajes y de representación, se habla de un viaje a Bangkok de 7 personas u 8 personas, ahora no lo tengo presente, y la cotización y la agencia que hizo la cotización. Se cotizó el viaje en $8,000, el ida y vuelta, y yo ayer, obrando como abogado del diablo, hice, también busqué la tarifa, coticé, vendría a ser, puse el mismo itinerario, y usted sabe que a mí me salió por $6,000. Fíjese, pero cómo puso la tasa de embarque. Puse todo y se ve que tienen que estar un poco más despiertos, porque si no los van a terminar pasando a esta gente. Y no es que por suerte no es dinero de ellos. No le habrán dado datos falsos y después cuando usted va le dice, "No, mire, usted le tiene que pagar $2,000 más." Capaz que me hicieron esa contestación como para engatusarme, dice. Claro, usted. Yo creo que sí. Cuando le dicen eso, él dice, no, es desde. Capaz que fue eso. Porque, claro, ¿en qué cabeza cabe que un viaje así, por ejemplo, la agencia se embolse por nada $14,000 de arriboira? Claro, no existe. No. Además, no se les escaparía tampoco a ningún esto político. Se licita todo. No, son licitaciones. A pesar de lo que dijo Mujica, acá las cosas son transparentes. Totalmente. Y yo le preguntaría, no sé si está ahí, entré más bien de curiosidad, si están los viajes que realizaba Ortuño para la negrita allá de Estados Unidos. ¿Hay algún viaje de Ortuño ahí? Espero a ver si encuentro alguno rápido. Le digo, a ver, ¿a dónde ha ido? Porque este él tenía un romance allá con la... ¿Cómo se llamaba? Condoleezza. Condoleezza Rice. Y y a lo mejor la fue a visitar, yo qué sé, no sé. Vamos a hacer una cosa, vamos a escuchar un poquito de música, bueno, y buscamos bien los viajes de Ortuño, a ver dónde estuvo Ortuño y por qué y para qué. Vamos bien a Montevideo, nosotros ya volvemos. ¡El barrendero Cantinflas! ¡Dale gas! Monóculo. Un carraspeo en la información diaria. Hay partes de nuestro cuerpo que no debemos descuidar. Por eso, papel higiénico Monóculo es la solución. Suave como el algodón y de óptima absorción. Papel higiénico Monóculo es para todos. Los más chiquitos encontrarán bellos diseños de la pluma mágica de Walt Disney. Los jóvenes tendrán sus ídolos del mundo del rock. Y los mayores de la casa, dos opciones. Maravillosos paisajes y motivos tangueños. Papel higiénico Monóculo. El papel de las tres generaciones. En venta solo en kioscos y librerías. Siento el paraíso en mí. Tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú, tú. ¡El que sigue Monóculo! Es que no marcó la... Amigos, continuamos con ustedes. Estábamos mirando un poco, repasando los itinerarios de viaje de Edgardo Ortuño. Y realmente podemos... Primero tenemos que decir que todo el affair con Condoleezza fue... Se ve que fue por cuenta de su bolsillo, ¿no? Fue misión parlamentaria. Y otra cosa que tenemos que destacar es que en la mayoría de los viajes... no sé por qué, pero a él no le cobraban nada. Viajaba de arriboira, ya que le entregaban el viático y muchos de sus viajes devolvió íntegro el viaje. Cosa muy diferente a la que le tuvo que, la que tuvo que soportar Jaime Trovo. ¿Qué pasó? Jaime Trovo, todos los viajes que tuvo, no pudo devolver nada de plata. Se ve que lo agarraron de punto. De punto, de Gil. De Gil, y como Gil que es, ahora no está en la cámara. Y se ve que la gente se dio cuenta, para parlamentario, para legislador, necesita una viveza. Una cierta picardía. Claro, el pagadios, el que le paga a todo el mundo y se queda sin plata, exacto. Ese no puede ser legislador. Y bueno, qué feo, ¿no? Qué feo, igual de todas formas creo que... el electorado podía haber visto también el lado bueno. Digo, como que... Qué es difícil ser legislador, es difícil, ¿no? Es muy difícil siempre tener a todo el mundo contento. Claro. Y bueno, él eligió tener contentos a sus compañeros de viaje, pagarles todo. Sí, algunos viajes que hasta que fue solo, y tampoco pudo devolver. Porque se ve que ahí lo veían solo y decían... Y le pedían plata por la calle. Claro, no, o mismo otro. Yo no me llamo la atención, no me extrañaría nada que otro de esas reuniones, por ejemplo, el Parlatino, que sí. Caen de todos lados, que lo ven bueno, y no me llamaría la atención que otro diputado de otro lado le pida plata a todo. Ay, no me lo dudo. Y después devuelve más plata de la que le dieron. Exacto. Después cuando va a su parlamento, yo viajé, me dieron $200, yo devuelvo 300. Exacto, y queda como un rey. Queda como un rey. Y este pobre trobo queda como un bobo. Sí. Qué disparate. Ay, ahora sí, yo pido, que nosotros vamos a tener una agencia de viajes, sí. Que vamos a cotizar, y pido que todo esto, estos son nuevos, estos que son nuevitos, ahora todos los nuevos un poco... Estamos haciendo pequeños cursos de diplomacia parlamentaria de Monóculo. Nosotros estamos a las órdenes para quien considere que achisparse, avivarse un poco puede rendir, que nos consulte. Claro. Que para eso tenemos los cursitos. Estamos en ese tema hace años. Flavio, me pregunta muchos niños por internet... ¿Dónde está el álbum y las figuritas del Mundial de Monóculo? Salen la semana que viene, previo al partido de Uruguay, ya van a estar las figuritas con todos los cracks de la selección de Monóculo. Se ha atrasado un poco porque, bueno, no era fácil en este momento de concentración y el celo profesional que tiene Tavares tenerlos para la foto. Claro. Entonces, no, después le saca y yo realmente no puedo estar todo el día esperando a coordinar con el fotógrafo. No, todo. tenemos que hacer el programa. Exactamente. Eso lleva una semana de trabajo. Por eso, entonces se hizo muy difícil, pero antes el próximo partido de Uruguay ya van a estar circulando las figuritas de la selección de Monóculo para que, bueno, todos cambien, intercambien, el intercambio virtual, el álbum virtual de Monóculo. El álbum virtual, el álbum que todos van a poder llenar. Exacto, exactamente. Es importante, ¿no? El que no tiene difis. Ahí está. Mandamos un saludo para Judith también, que está en la madre patria, y le decimos que tenga fuerza de ánimo para darles ánimo a los españoles después de esta paliza que han recibido en este mundial. Sí. Casi nada. Y casi hablando de españoles, y antes de que termine, uh-huh, hay que darle ánimos a los socios de la Española. También, es verdad. Es porque, verdad. Por un lado, una fea enfermedad afectó al Oscar, uh-huh, Magurno hace unos días, y estuvo unos días internado. Y qué cosa, qué curiosidad tan fea, que en ese momento saltó algo que nadie sabía, que la mutualista está endeudada seriamente. Yo creo que acá los socios tienen que redoblar el esfuerzo. Y redoblar la cuota. Totalmente. Ya es momento, Magurno ha hecho mucho. Claro. Por todos y cada uno. Ha hecho mucho por nuestro expresidente también. Es verdad. Teniéndolo como empleado, pagándole el médico presidente. Claro, le pagaba un sueldo. Un sueldón. Todas las mutualistas querían tener al médico presidente. Solo uno pudo. Solo uno, pues lo tuvo que retener. Tuvo que poner plata para Welcome. También. Que es importante. Tuvo que poner plata para Nacional. ¿Para cuántos programas de televisión también? También. Ha ayudado. Y en tuvo fin. Que pagar su propia campaña política. También. Que de haber ganado él, la Española estaría mucho mejor de lo que está. Pero no fue así. No fue así, y ahora lo que hay son deudas. Por favor, un llamado a la solidaridad. No se borren. No, ni loco. No, si se borran, yo creo que ahí, igual de todas formas, el Estado, ahí sí hacemos patria a todos. Mm. Ahí entre todos la salvamos a la institución. Eso es lo que a mí me gustaría. Eso. Yo creo que nos corresponde. Sí. Que nos corresponde y como ciudadanos. Monóculo ya está comenzando la colecta. Claro, y no tocar los dineros públicos, porque si Mujica tiene que, por ejemplo, el otro día se fue a comprar un tractor o un camión y se lo regalaron. Sí. Y por otro lado, está poniendo. Y cuando fue a comer al bar Facal que lo entrevistaron, también. No sé si pagó. Creo que no, que no le cobran. El otro día, pobre hombre, tuvo que agarrar y poner un par de cuentas para que la gente ponga plata para las viviendas estas de apuro. Hace un tiempo se había trazado nuestro propio presidente en la patente. En la patente. En la 5 años de atraso, sí, tenía. Yo no sé cómo. Lo que yo pasa no sé es que no hace, saben dónde vive. Claro, no le entregan el recibo. El recibo. Entonces, claro, ¿qué se acordar? Que a los otros hay que pagar la patente. Entonces, no es nuestro presidente que va a poder salvar a la Española. Somos todos. Claro. Somos todos como nación. Si no se logra por el apoyo de la gran, el gran cuota de socios, estaremos todo el país respondiendo para salvar a esta institución. Una institución que, por otra parte, también ha dado trabajo a muchos jóvenes del INAME. Es verdad. Y lo hace y desempeña la función perfectamente. No son todos criminales. No, hay muchos que pueden ser enfermeros y pueden ser muy buenos. Vamos a ver qué pasa. Quizás yo sea la prioridad. Esta semana no tuvimos prioridades. Esta semana prioridad es salvar a la Española. La prioridad es salvar a la Española. Los convocamos a eso. Nos tenemos que ir. Nos reencontramos el próximo viernes ya con otro triunfo más de Uruguay, ya viendo a ver quién se anima. Ya definido. Ya claro. Definido el rival. Y bueno, otro día de alegría. Yo que es impresionante. Nosotros vamos a seguir comiendo acá. Ahora salimos con las que están. Está todo arreglado. Amigos, nada más. Nos reencontramos el próximo viernes a partir de las 8 de la noche. Adelante, Montevideo. De esta forma, hemos compartido este momento. Acompañándonos mutuamente. En Monóculo, seguimos trabajando.